inicio de esta entrevista. Lo tenemos a Germán Flores en el estudio del sello del partido Primero Yardino. Germán, muy bienvenido a Radio La Minga. ¿Cómo estás tanto tiempo? A ver ahí si te podemos escuchar. Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchás? Ahí está. Estaba muy bajo el retorno. Bueno, Germán, nuevo sello en Villa Yardino. Recién antes de arrancar la entrevista me contabas un poco. Bueno, contale a la gente que nos está escuchando por qué este sello y por qué esta presentación de ustedes como independientes. Bueno, sí, somos la única fuerza de las que se va a presentar a la contienda electoral del día 4, que vamos sin alianza partidaria, ¿no? Vamos con un sello municipal, un sello que lo venimos trabajando hace varios meses atrás, donde nos propusimos generar algo nuevo acá en la localidad, no ir con partidos, con sellos de partidos políticos reconocidos y demás, sino que crear algo independiente. Por eso ya en su momento empezamos a trabajar sobre este sello. La justicia nos dio la resolución, salió todo en tiempo y forma, lo presentamos en la Junta Electoral y bueno, así que vamos a estar compitiendo el día 4 de junio con un sello netamente municipal, independiente, que se llama Primero Yardino. Germán, bueno, las elecciones anteriores han sido dispares, pero siempre acercándose mucho al oficialismo que en este caso rige Yardino desde hace muchísimos años, que primero fue Radical, después fue esta alianza de Juntos por el Cambio, y bueno, dirimieron internas hace poco, ha quedado Jorge Soria. ¿Vos creés que estás ahí para pelearle cabeza a cabeza a Soria, entonces con este nuevo sello? Al contrario, ellos están cabeza a cabeza para pelearnos a nosotros esta vez. Como bien lo decías vos recién, primero fue Radicalismo, después Juntos por el Cambio y demás, pero no hay que olvidarse que siempre fue la misma gente, ¿no? Sí. Cambian el signo o el sello partidario, pero siempre son la misma gente, la misma familia, hace 40 años. Por eso es que la gente hoy está cansada y quiere un cambio. Nosotros venimos ya trabajando hace 4 años, desde que fue la elección del 2019, donde nos faltó dar vuelta a 250 votos para ganar una elección municipal. Como bien decías vos, llegábamos con distintas fuerzas, cada sello partidario. Nosotros dando vuelta a 250 votos en ese momento, podríamos haber llegado a la intendencia. No tengo dudas que esta vez va a ser así, porque los números de las encuestas lo marcan así, porque ya el desgaste tan grande de esta gestión municipal lo demuestra así. Es por eso que en las encuestas estamos arriba y demás, y bueno, ya visitando a todos los vecinos, instituciones y demás, nos damos cuenta que lo que se viene en Villa Yardino es un cambio muy grande, ¿no? Bueno, fuiste agrupando gente como para poder formar una lista. Contanos un poco de quién es quién en cada sector de tu lista que presentaron. Sí, hicimos una lista que ya todo el pueblo la conoce, está al tanto y demás. Como mencionábamos al comienzo, nosotros hicimos un sello independiente, por eso fuimos a buscar vecinos y vecinas independientes. Una lista con mucha juventud, con gente de experiencia también. Por ejemplo, en los primeros puestos de la lista de concejal está Silvia Balmaceda, una docente reconocida acá en la localidad. Fue directora de un establecimiento público como el Esteban Echeverría, una persona de una conducta intachable, muy reconocida en la localidad. También lo tenemos a Diego Sina, un empleado municipal, un vecino, una persona muy querida en el pueblo, nativa del pueblo, que nunca estuvo involucrada en política y que, bueno, esta vez se dispuso a trabajar con nosotros y lo tenemos a la par, lo cual es un orgullo muy grande, ¿no?, que esté participando. Después tenemos un referente vecinal, como es de un barrio que ha crecido muchísimo, como Santa Cecilia, que es Guillermo de Simone. Uh-huh. Una persona que estuvo al frente del centro vecinal, después se disolvió, pero sigue estando como referente en el barrio. Ha brindado mucho trabajo en ese barrio, que ha crecido muchísimo, está muy referenciado por todos los vecinos de ese sector, y es un gusto muy grande que nos esté acompañando. También está Liliana Díaz de Tecman, que fue candidata a intendente ya en el 2015, fue concejal, una persona que tiene una trayectoria dentro del pueblo. Entonces es una lista muy representativa. En el Tribunal de Cuentas tenemos a Pablo Amadei encabezando, una nativo de acá del pueblo, comerciante, una familia muy grande, una familia muy querida. Siempre estuvo involucrado con el deporte en la localidad, el bicicross y demás. Bueno, es una persona que nunca estuvo metida en política y también él mismo se dispuso a trabajar con nosotros, nos llamó por teléfono, se puso a disposición, lo cual para nosotros fue un orgullo muy grande, ¿no? Y también de segunda en el Tribunal de Cuentas está la señora Silvia Grifo, una persona de Santa Cecilia, con un trabajo en lo que es la administración pública brillante, notable. Fue una de las fundadoras del Sindicato de Amas de Casa en la provincia, una persona que trabajó en la Secretaría General de la Gobernación de la provincia de Córdoba, o sea, una persona muy metida en el tema, en lo que es administración pública, la cual nos va a brindar y ya nos brinda toda su experiencia en esos temas, ¿no? Germán, hace mucho tiempo que venimos hablando de poder gestionar la forma de que Villarrino tenga una alternancia política en su ejecutivo. Sí. Porque dentro de todo, en el legislativo se ha dado, se han movido muchas piezas en las últimas dos elecciones, pero en el ejecutivo no. Inclusive van quedando los mismos que se van rotando dentro de la misma cúpula ejecutiva. Sí. y a veces no está bueno. El movimiento más grande fue que se fue Marcelo Farri hace unos años atrás, en el medio de la pandemia, donde subió Andrea Brat en el mismo puesto que él, pero era la segunda. Bueno, lo bueno sería poder presentar algo totalmente nuevo y enfrentar una situación con un panorama diferente también, en una época donde nos haría falta el poder gestionar algo diferente en el pueblo. Sí, tal cual lo mencionas vos, como te lo mencioné hace un instante atrás. Son las mismas caras que están gobernando el pueblo ya hace muchos años. Hace falta una alternancia importante, que es lo que le estamos brindando nosotros al vecino Jardino ahora, la posibilidad que den que haya un cambio profundo aquí en la localidad. Tenemos un grupo de trabajo interesante con gente capacitada, que nunca estuvimos al frente del municipio, por eso los vecinos no saben lo que podemos llegar a hacer. Es lo que pedimos, la oportunidad de gobernar 4 años para demostrar las ganas que le vamos a poner a esto, para demostrar las gestiones que podemos realizar tanto en provincia como en nación, para darle otra cara a esta localidad que muy, muy venida abajo está, ¿no? En el Consejo Deliberante, como lo decías vos recién, sí hubo cambios, hubo muchos cambios, pero esto se debe al gran trabajo de las elecciones, sí, que hicimos en el 2019. Sí. Nosotros teníamos un solo concejal, el oficialismo tenía mayoría absoluta. Después de esa elección, nosotros tenemos 3 concejales trabajando ya desde el 2019. Eso quiere decir que el trabajo viene dando sus frutos, y no tenemos la duda que ahora en el 4 de junio vamos a terminar de coronar este sueño que ya venimos desde hace muchos años, ¿no? Uno es nativo del pueblo y bueno, le duele todo lo que está pasando, sí, ¿no? Yo escucho ahora que vienen a hablar o proponer en temas de salud, cuando la misma persona que hoy es candidato hace 8 años que está al frente del centro de salud, ¿no? O sea, lo que me viene a proponer ahora es lo que no hizo en 8 años. Entonces, uh-huh, eso es lo confuso y lo que confunde un poco a la gente. Así que bueno, nosotros seguimos trabajando, mirando adelante y esperando el 4 de junio, ¿no? Vos has tenido siempre una participación muy activa dentro del municipio, has entrado muchas veces, has estado en la oficina del intendente, de la secretaria de gobierno, en distintas áreas, porque te involucras mucho. De todos los concejales, creo que vos y bueno, Pereira son los que más se ven por adentro de la municipalidad. En estos 4 años que estuviste ahí charlando con todos, ¿qué rescatás para poder mejorar? Calculo que algo tiene que ver el diálogo por ahí con el empleado municipal efectivo. Ahí creo que hay un cortocircuito a veces. ¿Eso se podría llegar a mejorar? Bueno, como bien lo decís vos, Ale, desde que yo asumí de concejal me puse a disposición del Ejecutivo Municipal. En todo lo que en todo lo que estaba a mi alcance, colaborar no tenía ningún problema. De hecho, muchas veces así ha sido. Por eso es que he tenido diálogo tanto con Secretaría de Gobierno, con Intendente y demás. Siempre estuve abierto al diálogo, siempre estuve involucrado en los acontecimientos, en las cosas que pasan dentro del municipio, no solamente para dar una mano, sino también para interiorizarme para el día que nos toque gobernar, como va a ser dentro de poco, ¿no? Con respecto al tema del diálogo con el empleo municipal, me gustaría de paso que cuando tenga la oportunidad hables con el sindicato, y le consultes el diálogo que yo he tenido con ellos desde que yo asumí el Consejo Liberante. Ellos siempre han estado agradecidos, como yo también hacia ellos, porque desde que asumió esta gestión fue el único concejal con el que siempre pudieron hablar, tuvieron diálogos, el que ha presentado proyectos para darle una mano al empleo municipal siempre ha sido Germán Flores. Y eso no es que yo lo digo ahora, lo podés hablar como te dije con ellos. Y no, es que lo sé, por eso te lo pregunté. Claro. Yo tengo diálogo cordial con Miguel Díaz, que claro, es el delegado de SUBE en Villa Yardino, y las veces que me destacó charla, me la destacó con vos. Claro. Pero bueno, obviamente en el momento de arreglar por ahí un sueldo o un aumento, una paritaria, el oficialismo tiene mucho más cabeza, y bueno, ahí es en donde había cortocircuito con Sebastián Flores, con Sebastián Pereira. Claro, es lo que ha pasado en su momento. Yo en su momento, en la pandemia, presenté un proyecto para darle un bono al empleo municipal, que había estado trabajando arduamente durante el aislamiento y demás. Como somos minoría, bueno, el bloque oficialista votó que no. Algo que a mí en lo personal me dolió, porque era devolverle algo al empleado. Pero bueno, el oficialismo dentro del consejo siempre se comportó de esta manera, no fue una sorpresa y demás. Como bien sabes vos también, aprovecho para recordarlo, el año pasado, a fin del año pasado, en octubre, presenté un proyecto para que los concejales dejen de cobrar su dieta y esa dieta vayan a la prevención en lo que es seguridad. Hoy estamos en 9 de mayo, todavía no se trató el proyecto ese. Bueno, entonces esa es la forma que tiene de trabajar el Ejecutivo y el bloque legislativo del oficialismo. Que ahora son los mismos que están pidiendo el voto para hacer una continuidad. Bueno, la gente, por suerte, tiene memoria y se acuerda de esas cosas. Esto se presentó en octubre, estamos en mayo, todavía ni siquiera entró en comisión el proyecto. Sí. O sea, cuando no hay ganas de tratarlo, cuando no hay empatía por el otro, pasa y sucede lo que está sucediendo ahora. Por suerte, el vecino ya se está dando cuenta. Por suerte, el vecino se dio cuenta ya hace un tiempo también. Y ya no compra más mentiras. Ya la gente, ya por suerte, piensa de otra manera cuando lleguen las elecciones. Eso es lo bueno y eso es lo que a nosotros nos da más energía para bueno, este sprint final que nos queda hasta el 4 de junio, ¿no? Germán Flores de Primero Yardino nos está visitando en el estudio. Germán, el otro día cuando vino Titina Romero, Graciela Fassi contó una situación en particular. Bueno, ella tiene su versión de una cosa que pasó en el Consejo Deliberante el año pasado. Te lo pregunto a vos porque no les obliga. Sí. Fue el voto de Loder. Sí. Algo que fue tratado entre gallos y medianoches al principio, porque el Ejecutivo es como que lo mandó muy rápido. Apareció Gabriel Farri para hacer una especie de introducción a Loder. Quería que nos cuentes tu versión. Sí, no hay ningún problema. El tema del Loder tampoco es que se trató entre gallos y medianoche. Tuvimos sesiones, comisiones y hasta hubo una audiencia pública. Sí. O sea, no es que se trató de la noche a la mañana. No, la presentación, te digo, no que se trató, sino que fue muy así de golpe, claro, que lo mandó el Ejecutivo sin por ahí hacer un estudio previo. Sí. Se los mandó directamente a ustedes. Lo mandó el Consejo. Tampoco, como te dije recién, no es que se trató así, porque para una audiencia pública tenés que tener día de anticipación. O sea, el concejal que quiso o el vecino que quiso interiorizarse tuvo 2 semanas como para buscar el proyecto, ver de qué se trataba, consultarlo con algún asesor o alguien que le haga el favor de asesorarlo y ver el tema. No es que se trató tampoco así. Y con respecto al Loder, al voto mío del Loder, yo ahora hago una pregunta. ¿Qué pasaba si no se aprobaba el proyecto del Loder? Cuando no dé más el basural este, ¿qué vamos a hacer con la basura? El vecino, ¿qué iba a hacer con la basura? ¿Lo iba a tener en su casa hasta cuándo? Entonces, la idea esta es dejar una puerta abierta para que el basural, cuando esté colmatado, cuando esté colapsado, tengamos una puerta abierta para llevar la basura, en este caso a Cosquín. Y en el mientras tanto, hacer mucho hincapié en el tratamiento de los residuos que llegan al basural, para hacer la separación adecuada. Que eso es algo que nosotros vamos, en la plataforma lo tenemos, y es algo donde vamos a meter mucho presupuesto. Creemos que es sumamente necesario. Pero como te dije al principio, ¿qué pasaba si el Loder no se aprobaba? ¿Qué hacíamos con la basura cuando el basural esté colapsado? Entonces, no solamente hay que ver lo malo, hay que pensar, hay que ver, hay que asesorarse un poco también con respecto a los proyectos, porque por ahí sí voy a decir, sí, es un porcentaje de la coparticipación. Está bien, obviamente que un porcentaje de la coparticipación, pero también tenemos que ver el otro lado, no solamente hay que mirar una sola cara. Cuando llega un proyecto tenés que mirar los pros y tenés que mirar los contras también, porque acá, sí, yo soy concejal, los demás concejales son concejales de algún partido, de algún sello, de lo que vos quieras, pero somos concejal y nos debemos a toda la localidad, no solamente a la gente que te votó. No, y obviamente Villa Yardino y Huerta Grande el año pasado tuvieron sendos incendios intencionales en, ¿sí?, el basural. Obviamente ahora están los dos, no te digo que saneados, porque no están saneados, pero están tapados, ¿sí?, ya no se ve, solamente hay residuos verdes que se están tratando de una manera diferente. La chipeadora sigue sin andar, lamentablemente, ¿sí? Sería bueno el poder gestionar también el reparar esa chipeadora. Pero se nos han invertido los roles. Antes, con Huguito, por ahí la municipalidad más pobre era la de Huerta Grande, en todo el Valle de Punilla. En este momento parece que la de Yardino sería la que menos recursos tiene. Inclusive uno ve que Casa Grande, que es una comuna, hace muchísimo. Bueno, La Falda ni que hablar. Valle Hermoso con la familia Caserio también. Ha disminuido mucho lo que se hizo en Yardino. Por ahí, estos últimos 4 años se nota más que los primeros 4 años. ¿Cómo se puede salir de este pozo financiero y poder hacer una gestión con más fondos? Acabas de decir la palabra vos justo antes de terminar tu frase. Esto es fácil, esto es gestión. Los recursos llegan al municipio, como a las demás, como a los municipios vecinos. Pero lo que hace falta es gestión. Entonces vos tenés que tener un intendente... que le guste gestionar, que le guste pasarse días enteros en Córdoba, pasarse días enteros en Buenos Aires, golpeando puertas en cualquier ministerio. Yo soy un convencido que eso de, no, que el intendente es de un signo político, el gobernador es de otro, no le va a dar nada, no, eso es mentira. Yo soy un convencido de eso. Hace muchos años que estoy en esto y lo he comprobado. Si no, explícame, te doy un claro ejemplo. Santa María Punilla no es del mismo color, no, político que el gobierno provincial. Y sin embargo, vimos cómo está Santa María y Punilla, ¿no? Entonces, ahí ya se cae todo ese verso que si el intendente no es del mismo color que el gobernador, no pasa nada. Bueno, ahí se cae esa mentira. Bueno, hay un hecho que es que nosotros no tenemos todavía auto de seguridad ciudadana, no, y todas las localidades demás, sí, tienen, sí, como mínimo uno. ¿Sí? Eso quiere decir de que quedamos muy relegados. Pero, mirá, te doy un claro ejemplo. Hace un año y medio aproximadamente entró al Consejo Liberante un pedido para comprar un camión. Un camión, me acuerdo que era del año 95, que tenía la caja de cambio rota. Esa es la gestión que tenemos en Yardino y lo pagamos millones. Entonces yo no quiero eso para el pueblo, no me conformo con eso. La flota municipal hoy está devastada, sí, en Villa Yardino, sí, y lo podemos comprobar. Salimos a la calle ahora y lo vemos, si quieres, sí, no hay ningún problema. Entonces, acá hace falta gestión, hay mucho por trabajar. No es que hay una sola área donde hay que meterle recursos, no. Cuando entremos a la municipalidad vamos a tener que trabajar en todas las áreas. Vamos a tener que trabajar mucho con el empleo municipal, con la flota municipal. O sea, hay mucho por hacer, pero esto es gestión. Nadie, ningún gobernador, ningún presidente, ningún ministro, tanto de la provincia como de la nación, va a venir a Yardino y a abrir la puerta y te va a decir, toma, no, te voy a dar esto. Si vos no vas... molestás, como quien dice, golpeas puertas, te pasas días enteros, pasas bronca, disgusto, lo que sea, nunca vas a conseguir, no, nada. Tal cual. Entonces, si vos tenés un intendente que de lunes a viernes se queda sentado en el escritorio recibiendo gente y demás, bueno, tampoco podemos pretender que nos van a traer las cosas de arriba, ¿no? Yo no digo que no, porque acá tenés que tener 2-3 días recibiendo a los vecinos para, bueno, para tratar de darle una mano en todos sus problemas que tienen, proyectos que traigan y demás. El gobierno acá municipal tiene que ser un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que trabaje conjuntamente con el vecino. Es la idea para salir adelante y para hacer una gran gestión como queremos nosotros. Pero también tenés 2-3 días a la semana donde no tenés que estar en la municipalidad. Tenés que estar afuera. Y tenés que estar afuera, porque si no gestionás, no, como te dije antes, no, es muy difícil que las cosas lleguen, ¿no? Germán, en cuanto a la lista de prioridades que ustedes están trazando, sí, hablamos recién del residuo sólido urbano y su, sí, tratamiento, hablamos, sí, de la seguridad. ¿Qué más tenemos? Bueno, la flota de, sí, de maquinaria, no solamente de camiones. ¿Y cómo vamos para abajo? Hay temas que son prioritarios, pero si te pones a ver y a hacer una lista, te puedo asegurar que todos están en primer puesto, como lo acabamos de mencionar recién, porque la seguridad es un tema que hoy está muy complicado. O sea, hay que empezar a trabajar en la prevención de una manera urgente. Después, lo que es salud también. Lo que es salud, hay que trabajar también, hacer una inversión importante en lo que es el dispensario municipal. Lo queremos cambiar de categoría. Después también lo que es deporte y recreación, ahí es algo que hay que hacerlo de manera urgente también. Soy un convencido que hay que sacar a los chicos de la calle, sí. Entonces nosotros los playones deportivos, eso va a ser, vamos a hacer mucho hincapié para hacerlo en cada barrio. También vamos a hacer el polideportivo municipal, donde está ahora el circuito de bicicross, sí. Bueno, ahí vamos a hacer también una inversión importante porque queremos hacer un polideportivo que sea modelo en el departamento de Punilla. Aprovechando la zona, tenemos la cancha de fútbol, sí, tenemos el circuito de bicicross al lado y tenemos el balneario municipal. Sí. O sea, es una locura no aprovechar eso para hacer algo que se destaque aquí en la zona, ¿no? En lo que es el balneario municipal, con respecto al turismo, vamos a hacer una inversión importante también, dividiendo la pileta en tres, haciendo un parque acuático con toboganes para que el turista se le dé ganas de quedarse en Villa Jardino. El problema que tenemos hoy es que el turista viene y duerme en Jardino. Sí. Pero a la mañana se levanta y se va a otro lado, porque acá no le ofrecemos nada para que pase el día. Entonces, ¿quién pierde ahí? Y pierde la carnicería, pierde el almacén, porque el turista se va y ya compra todo en la otra localidad y se queda a pasar el día. Entonces, tenemos que involucrarnos en mucho. Y un tema muy importante también, que vamos a hacer mucho hincapié y ya hemos iniciado gestiones y demás, por el tema de recaudar fondos, es el tema del agua. No queremos más que cuando llegue la temporada estival ya empiecen los problemas, sí, de agua. Entonces, primero hay que arreglar los tanques, porque tenemos tanques muy grandes pero que están rotos. Sí. Filtra agua por todos lados. O sea, para hacer una inversión grande con pozos y demás, primero tenemos que arreglar el tanque, porque si no, como que no tiene sentido lo que vamos a hacer. Arreglar los tanques, hacer inversiones, perforaciones en distintos barrios, para que, bueno, para darle una mano al vecino y que cuando llegue el verano todos tengan la red de agua y no se le esté cortando el agua, ¿no? Bueno, recién hablabas del turismo dormitorio que tenemos. Uno cree que Jardino es un destino turístico y yo creo que es un pueblo con turismo. Lamentablemente sí, no está en un destino turístico porque la gente no viene específicamente a Jardino. No nos posicionamos todavía, sí, como destino turístico y tampoco estamos viviendo del turismo nosotros como habitantes. Como Pero porque nosotros no brindamos mucho para atraer el turismo. ¿Eh? Exacto. Entonces, si nos ponemos a ver la capacidad hotelera que tenemos en Jardino y la capacidad de cabañas que tenemos en Jardino, es una plaza muy importante. Y son, me decía el otro día el subsecretario de Turismo, que habilitadas y operativas hay casi 8.000. Bueno, entonces ahí mismo te está diciendo lo que nos estamos perdiendo, ¿sí?, por no meterle el trabajo necesario y las herramientas adecuadas y necesarias para atraer turismo. ¿Sí? Si nos ponemos a ver, hay localidades vecinas que te traen, qué sé yo, ciclismo, te traen deporte automotor. Sí. Entonces es un movimiento de un fin de semana, más y un fin de semana largo, donde ya le puedes dar otra cara a Jardino, ¿me entendés? Pero bueno, le tenemos que empezar a buscar la vuelta y empezar a cambiar un poco ese pensamiento que demasiado errado estamos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la temporada cada vez son más cortas las temporadas, ¿no? Sí. Si nos vamos a guiar solamente por la temporada de verano, no vamos a ningún lado. Tenemos que empezar a buscar otro movimiento para que durante el año haya distintas actividades, aunque sea una por mes, pero para que atraer turismo, atraer gente que venga a Jardino. Y bueno, ahí es donde se va a tener que encargar el secretario de deporte, el secretario de cultura y demás, para empezar a buscar los mecanismos y empezar a generar cosas para que tengamos movimiento todos los meses, ¿no? Es la idea. Sí, creo que definitivamente hay que darle el espaldarazo al turismo porque es lo que se viene, o sea, sí, encima un turismo sustentable, un turismo ecológico, que nosotros acá tenemos las sierras y los ríos que son. Tenemos la suerte, y ojalá que eso siga siendo así, que no le brindamos nada al turismo y el turismo nos sigue eligiendo. Sí, totalmente. Entonces tenemos que aprovechar porque somos unos privilegiados. Sí. Nosotros viene la temporada y no le ofrecemos al turista algo como para que el turista le dé ganas de venir a Jardino. Y así todo el turista nos sigue eligiendo. Sí. Por la belleza que tenemos y demás. O sea, imagínate que nos sigue eligiendo cuando nosotros podamos hacer lo que te venimos planteando. Imagínate lo que va a hacer Jardino. Cuando generemos el festival que tanto queremos hacer, cuando volvamos a traer el festival de teatro, que en su momento fue algo exitoso en Jardino. Sí. Imagínate lo que va a hacer. Entonces, bueno, ojalá que el vecino de Jardino nos dé la oportunidad para demostrar todo esto que estamos queriendo hacer, ¿no? ¿Dónde se están juntando? ¿Tienen un punto de encuentro, un local? Sí, él está en la ruta, justo al frente de la cooperativa. Sí. Ahí tenemos el local donde estamos, bueno, juntándonos a la noche. Durante el día estamos en la calle visitando vecinos, sí, ¿no? Por ahí llegamos a la noche para, bueno, comentar cómo le fue a cada uno. Pero bueno, durante el día ya estamos recorriendo. Ya ahora, entre mañana y pasado, ya nos llegan las cartillas y demás. Ya te voy a hacer acercar algunas para que estés las tengas y estés al tanto de cómo venimos trabajando, lo que vamos a proponer y demás. Así que ya apenas las tengas te lo voy a acercar. También dentro de uno de los proyectos de la plataforma y demás, el 30% en el descuento de tasa municipal al contribuyente cumplidor. También buscarle la vuelta para durante el año generarle algún descuento también en la tasa de comercio para los comerciantes jardinos. Bueno, son todas esas cositas que le vamos a ir buscando la vuelta para colaborar con la economía tanto de los vecinos como de los comerciantes, ¿no? Buenísimo. Obviamente, falta poco para las elecciones. Y hay que fiscalizar las mesas. Sí. ¿Cómo vienen con el tema de la organización de los fiscales? Sí, no, está muy bien. Son 19 mesas que va a haber en tres colegios, el Juan Amicono, Esteban Echeverría y Lipet. No, con eso no tenemos problema. Tenemos fiscales, ya se está armando ese tema también. En este momento estamos enfocados en hacer llegar la propuesta a todos los vecinos de la localidad. Ya en su momento nos vamos a abocar a lo que es fiscalización, pero bueno, los nombres para la fiscalización ya la tenemos, eso nunca tuvimos problema, tenemos gente que siempre le gusta ese trabajo, y a nosotros nos saca un gran peso de encima porque nosotros ese día de la elección nos enfocamos en otra cosa, entonces ya de ese tema nos olvidamos. Por suerte está todo bien, está todo encaminado y bueno, ahora no, como te dije antes, nos enfocamos en hacer llegar las propuestas a todos los vecinos y que el vecino pueda elegir entre la continuidad de esta gestión o algo totalmente distinto, ¿no? Y obviamente el invitar a la gente a que vote. En La Falda lo que pasó en las elecciones fue terrible. Sí. El 40% del padrón es muy poco. Sí. Y se viene hablando que las otras localidades de acá del pueblo para intendente, también la gente no está muy convencida de ir a votar, sí, pero tiene que venir a votar. Hay que ejercer el derecho. Sí. Y a veces cuesta venir de Santa Cecilia hasta Lipeta a votar. Y bueno, hay que esperar al colectivo. El colectivo te tiene que traer gratis con la dirección, porque la mesa está lejos. Y si no, bueno, nuclearse en los barrios y venirse en un auto o pedir un remis, pero hay que ejercer el derecho. No hay que en las elecciones de La Falda yo estuve dando una mano con Miguel Maldonado, un amigo, un referente que tenemos dentro del espacio. Yo estuve todo el día colaborando con él hasta el cierre del escrutinio y demás. Después nos encontramos con que fue votar el 50%. No hay que echarle la culpa a la gente. No hay que echarle la culpa a la gente, porque esto es algo a nivel político. Lo que está fallando aquí es la política. Entonces la gente ya no cree y ya no tiene ese entusiasmo de ir a votar. Como te decía antes, esto es política, no es la culpa de la gente. Yo creo que en Jardino la gente va a ir a votar, porque la gente espera un cambio, la gente quiere un cambio. Entonces yo creo que va a ir en gran número acá en la localidad a votar, es lo que esperamos. Y bueno, como te dije anteriormente, la gente va a poder elegir entre la continuidad de esta gestión, que ya sabemos los resultados, o un cambio totalmente distinto para algo nuevo. Y bueno, dentro del cuarto oscuro la gente va a poder elegir. Hay dos listas radicales, una lista kirchnerista o una lista independiente como la nuestra. Ahí el vecino va a poder elegir quién quiere que lleve los destinos del pueblo. Si la gente termina decidiendo que esta gestión actual continúe, bueno, vamos a ser el primero en estar felicitándolo. Y poniéndonos a disposición para trabajar. Pero bueno, espero que cuando no sea así también pase lo mismo. Exactamente. Germán Flores, de Primero Jardino, gracias por venir al estudio. Y bueno, la mejor de las suertes en las elecciones, que vamos a cubrir con un programa especial desde acá, desde Radio La Minga. Muchas gracias, Ale, siempre un gusto.